que mostraste hacia mi vida siendo tan pecador. Solo puedo darte a ti mi corazón como una ofrenda, mi Jesús, que si quedó. Estando a tu lado.